Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Pensamos, y lo decimos como sugerencia, que sería buena cosa cambiar las preguntas del examen teórico para obtener licencia de conducir. Cambiar, decíamos, las tontas y enredadas preguntas actuales por preguntas concretas ante situaciones concretas que muchas veces no sabemos qué es lo correcto. Por ejemplo, que una pregunta del examen teórico sea: si vas por la mata al norte, al llegar a la fuente de los 200 años, ¿quién tiene preferencia? ¿El que va por mata, el que viene entrando a la ciudad por Avenida Italia desde Centurión, o quien viene por Villanueva, Sarabia, Pinto y quiere dirigirse, digamos, hasta lo de Trona? Esta pregunta no la saben el 50% de los conductores. Tan es así que se enfadan e insultan cuando son ellos los que por desconocimiento no tienen razón. Otra pregunta de ese imaginario examen podría ser: si vengo circulando por una calle preferencial detrás de un auto que se detiene en la esquina con los señaleros indicando que va a doblar y aparece un auto por la izquierda, ¿qué debo hacer? ¿Quedar detenido como un babieca mientras el auto que viene delante nuestro no se decide si dejar pasar o al auto que viene por la izquierda? ¿O pasar yo primero que el auto que viene desde la izquierda? En este caso, no es el 50% el que está equivocado, sino el 90%. Nadie sabe que cuando un auto para doblar, tranca toda la fila que viene atrás porque no está permitido sobrepasar las esquinas. Otra pregunta: si usted viene en auto o en moto por la calle Muñoz hacia el norte a 40 kilómetros por hora, ¿debe aminorar la marcha en presencia de unas modernas lomadas o pasar como viene, sin importarle la presencia ni siquiera de un inspector que está apostado con un radar allí? Esta, estamos seguros que no la salva nadie, porque nadie sabe que no se está obligado a pasar despacito por las lomadas. Si lo hace, si disminuye la velocidad, será para cuidar los amortiguadores, lo que está muy bien, pero no será pasible de multas. Si vengo a 50 y freno en la lomada y la paso a 10 kilómetros por hora, me corresponde multa, porque lo que está prohibido es circular a más de 45. Pero no hay multa para los que tienen buenos amortiguadores o son relajados y pasan por las lomadas de lo más pancho. El problema es que las preguntas que se hacen en el examen teórico son preguntas tramposas, como para que pierda el aspirante, pero de ninguna manera didácticas. Esto es, que el conductor salga sabiendo y no discuta ni se caliente al pedo. Ah, y hay que corregir la reglamentación de todo el país, porque para sacar libreta para conducir un minibús de 12 pasajeros, hay que dar examen en un camión. Lo dice la reglamentación. Nadie se ha dado cuenta, ni los genios de la UNASEP, que eso era antes, cuando los micros eran camiones carrozados. Ahora se fabrican y venden micros para 12 pasajeros de origen japonés, coreano o chino, más chicos que cualquier pickup americana. Como para que la gente sepa las reglas de tránsito, si no las saben los que están arriba. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.